Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos. Les decíamos en los titulares del informativo que crece la cifra de personas en situación de calle en Canelones. Estamos en contacto telefónico con la intendenta de Canelones, interina, Gabriela Garrido. Buen día, Gabriela, bienvenida. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Bueno, Gabriela, contanos un poco de este relevamiento que hizo la intendencia con respecto a la gente que vive en situación de calle en el departamento. Bueno, este relevamiento que la intendencia de Canelones lo realiza todos los años, todos los inviernos, en el mes de mayo y junio se realiza nuevamente y nos da un incremento sostenido a lo largo de estos años que nos permite hablar de aproximadamente más de 400 personas en situación de calle. Teniendo en cuenta tanto las que se hallan en refugios aquí en Canelones, más las que están pernoctando en la calle y no están en un refugio. De acuerdo a los datos del MIDES, en el eje de Ruta 5, o sea, en la zona de Las Piedras, La Paz, Progreso, existen 105 personas que están efectivamente durmiendo en refugios, o sea, están en situación de calle, pero duermen en refugios, y 78 en el eje de Ruta 8. O sea que ahí tenemos prácticamente 200 personas que están en esa situación, sin agregar las 75 mamás que están en los tres dispositivos para hogares de madres con niños. No estoy contando esa población, ¿verdad? Uh-huh. Y a eso le agregamos, de acuerdo al relevamiento que hizo el equipo social de la intendencia, a 225 personas que están durmiendo efectivamente en la calle. O sea que estamos pasando las 400 personas, y si contamos las mamás con niños en situación de calle que están en hogares para madres que están en calle, estamos hablando de 500 personas. Ese relevamiento está continuando día a día, o sea que día a día la cifra es dinámica, porque tenemos distintas situaciones que pasan por personas que a veces salen de la cárcel, por personas que vienen de Montevideo, por situaciones de adicción que se agrava, y el 50% de estas situaciones son por problemas de adicción y terminan, ¿verdad?, en situación de calle. Y también tenemos el otro porcentaje, la otra mitad, digamos, está vinculado a problemas familiares, de rupturas familiares, problemáticas de salud mental, y todas ellas también atravesadas en gran parte de los casos, yo te diría el 80% de los casos, por una vulnerabilidad económica extrema. Con una adicción, además, en el caso de las personas adictas, una adicción a la pasta base, a drogas de mala calidad. Además, que realmente vemos que con mucha rapidez deterioran físicamente a la persona, pero la calle a veces te lleva a la adicción como forma de soportar el frío, el destrato, lo que implica vivir en la calle. Vemos muchísimas personas también en situación de salud mental grave sin un tratamiento adecuado, porque tampoco es posible mantener un tratamiento para la salud mental en la calle. Nosotros desde el día viernes, con la ola de frío polar, resolvimos coordinar con el Ministerio de Desarrollo Social la apertura de un dispositivo de urgencia en Las Piedras, que está abierto en este momento, donde funciona el comedor estudiantil. Como estamos de vacaciones y son mucho menos los estudiantes que concurren, allí abrimos un dispositivo de emergencia hasta el día martes, donde anoche ya había 6 personas. van ingresando lentamente porque también las personas después de ingresar a los refugios, porque no siempre los refugios ofrecen las mejores condiciones también para estar allí. Y a veces pasan robos, pasan agresiones, pasan problemáticas en el refugio, malos tratos entre ellos, problemas entre las personas que hacen que no quieran asistir a un refugio y prefieran quedarse en la calle. A esto debemos sumarle las recorridas nocturnas que realiza la Intendencia todos los días con su equipo de operadores sociales. Se lleva alimento caliente, se lleva abrigo, pero sobre todo lo que se lleva es la voz de acercarse a la persona, de conocerla, de ver las causas por las cuales está en calle. Y en ese relevamiento que nosotros hemos hecho, surgen datos que son importantes para definir políticas públicas para realizar, para erradicar este fenómeno, que sabemos que es un fenómeno de carácter mundial, pero que también sabemos que en Uruguay, con la poca población que tiene, ha crecido en forma muy significativa, en particular en Canelones, en la zona de Las Piedras y en la zona de la ciudad de Pando, también en Atlántida y en algunas ciudades costeras. Nosotros tenemos una situación de donde el 85% son varones, pero también tenemos una nueva realidad, mujeres, cada vez más mujeres en situación de calle, 25% de mujeres están en situación de calle. Tenemos además que el 90% de esas personas apenas tienen primaria terminada y muy pocas tienen secundaria, solamente un 4,6%. Y a su vez, de esas que tienen primaria terminada, digamos, no todas tuvieron alguna experiencia laboral, a veces han tenido muy poca experiencia laboral, que proviene sobre todo en la construcción, como cuidacoches, han perdido por distintos motivos los empleos, y a veces por eso también por falta de empleo y de redes familiares, de contención, terminan en la calle. Y tenemos un porcentaje importante que ni siquiera ha terminado primaria. Y si vamos a las historias familiares, tenemos historias de roturas, tenemos historias de quiebres, ¿verdad? De abusos, de maltratos, tenemos egresos también de INAU, egresos, ¿verdad? Cuando a los 18 años egresamos de INAU y después no tenemos ni trabajo, ni vivienda, ni familia, por eso estábamos en INAU y por lo tanto no tenemos posibilidad de quién nos ayude a salir adelante. Eso es una realidad que es muy preocupante, cómo el Uruguay no genera políticas de egreso tanto de los centros penitenciarios como de INAU. Cuando una persona pasa por esas situaciones, sobre todo lo que son los niños y los adolescentes, que terminan porque por temas de abuso o por temas de que no tienen a sus papás, no tienen familias que se queden con ellos, terminan siendo criados en hogares del Estado. ¿Qué pasa con esos chiquilines cuando cumplen los 18 años? Podemos cerrarles las puertas y chau, que te vaya bien, que tengas una buena vida. Tenemos que garantizarles, ¿verdad?, un camino. Esos chiquilines tienen que regresar con trabajo, con posibilidad de vivienda. Tenemos que elaborar planes para eso. La prueba está en que cuando las instituciones, por ejemplo en la Intendencia de Canelones, nosotros tenemos un gran porcentaje de pasantes que egresan de INAU, comienzan a hacer su pasantía y su carrera laboral en la Intendencia. También tenemos muchos jóvenes de INISA que salen de INISA y empiezan a hacer su pasantía laboral en la Intendencia. Y muchos de ellos continúan trabajando, ¿verdad? Después de esa pasantía de 2 años, continúan trabajando en la Intendencia porque se presentan a llamados que realiza la Intendencia y han adquirido habilidades como para seguir trabajando en esta institución. Sabemos que otras instituciones del Estado brindan esta posibilidad, pero obviamente no es suficiente lo que estamos haciendo. Tenemos que generar muchas más oportunidades, y no solamente en el Estado, sino que debería ser una condición que las empresas privadas cumplan también. O sea, el Uruguay tiene, como Estado y como sociedad, tiene que hacerse responsable de determinados temas si queremos que no crezca la población en calle. Para que no crezca la población en calle, hay que tomar medidas de carácter preventivo, medidas de carácter, logren evitar que la persona llegue a esa situación. Si se ha incrementado tanto la población en calle, es porque esas medidas no existen. No existen y va a seguir creciendo. Y la respuesta no es, hay más delitos, entonces tengo que crear más cárceles. Hay más personas en calle, entonces tenemos que crear más dispositivos. Efectivamente hay más dispositivos en estos años para personas en situación de calle en Canelones. Solo en Las Piedras tenemos 3 refugios, ¿verdad? 1 para población en calle de puerta de entrada y 2 de 25 personas, que son 24 horas. Pero esa es la respuesta. Solamente crear dispositivos o crear los dispositivos es crear el remedio para una enfermedad que se propaga, para una situación que se propaga. Lo que tenemos que hacer es elaborar políticas que realmente prevengan el crecimiento de la situación. Y el refugio no puede ser solamente la contingencia de la noche o del frío. Debe ser también un lugar donde se trabaje con la reducción del daño en el tema de drogas, donde se generen reinserciones familiares y laborales. En ese sentido, yo quiero destacar la política que viene desarrollando la Intendencia de Canelones junto con la Junta Nacional de Drogas desde fines del 2019. En los días pasados firmamos un nuevo convenio con la Junta Nacional de Drogas, donde extendimos una experiencia que nace en el 2019 en Las Piedras, que se llama La Otra Esquina, y lo generalizamos, ahora lo llevamos a la ciudad de Pando. ¿Por qué? Porque es una experiencia positiva, es un centro diurno para personas que están en situación de calle y que consumen drogas. Este centro, que funciona entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde, es un centro donde se generan nuevamente habilidades para la vida, habilidades que pasan desde la lectoescritura a talleres sociolaborales, a educación física, que, allí tienen toda la alimentación, por supuesto, las personas que concurren. Nosotros diariamente atendemos a 40 muchachos y muchachas en ese centro. Ese centro ha mostrado a muchas personas que pueden revincularse nuevamente con sus familias, y tenemos experiencias de salida también laboral muy importante y experiencias exitosas de reinserción en la sociedad. O sea, de que vuelven a trabajar, pueden tener su lugar donde vivir y luego pasan por el centro a expresar su agradecimiento de lo que ha sido el centro para ellos y para ellas. Hemos detectado incluso situaciones muy tristes vinculadas a la trata. A través de los equipos hemos logrado vincular situaciones sumamente complejas de redes de trata que están instaladas en la región. Se trata sobre todo de mujeres jóvenes, de adolescentes. Entonces, tenemos que tener muy claro que estamos ante un problema que tiene múltiples aristas, variables, y como tal necesita una mirada integral de todos los niveles del Estado. Bien. Gabriela, bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Hay un montón de datos que dejaste y muchas preocupaciones, obviamente. Pero son preocupaciones que vienen de larga data, ¿no? Pero bueno, te agradezco muchísimo el tiempo y toda la información y vamos a mantener el contacto para poder seguir conversando de estos temas y de las soluciones, por supuesto. A las órdenes, y bueno, nosotros estamos muy preocupados por el tema y trabajando mucho en él, pero no solamente con la contención necesaria, sino investigando en el tema. El otro día realizamos un conversatorio, invitamos a la Universidad de la República. En esto tenemos que definir políticas de Estado entre todos y todas. Gracias, Gabriela. Muy buenos días. Muy buenos días.